Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Mayday, mayday, ante morición de movimiento. ¿Qué clase cabrón? Se escapa chicaría cansa. Bajano, ¿por dónde tú no vas a bajar? Es que yo no tengo ni un sobrino, ni tengo un primo, ni tengo un tío. Sencilla. Mi amiga es mía. Saludos a todos mis canales. Arito el Gato, Arián, Abelardo el Largo y el Coto. A los que han estado en las buenas y en las malas. ¿Qué tú decías? Pero, ¿qué tú decías? Que no me oía. Soy un asesino a sangre fría. A los que me censuraron, please, que no se apasionen. Que yo lo que estaba era tomando unas vacaciones, facturando palac y muchas canciones. Al dolor de muchos, dos producciones. C4, Pretima Fulacán. Los locos que te enganchan, Shakari y Yahan. Ahora me están achacando nuevos rivales. Y es que no hay rival jamás. Para los animales. Regreso con mis canales buscando mi cetro. No quiero ser el nombre Juan, porque soy del más completo. La gente me quiere y me aclama, porque sigo siendo natural, no me interesa la fama. Para los que se estresan, nuevamente en la tarima el dolorcito de cabeza. Yo soy la pieza que lo que endereza. Ahora es cuando que vaga, chupa y reza. Soy una máquina de proyección escénica que canta y rapea como tomas una sopa. Y ahora viene esta loca acá a ponerse en fase. Y claro, si el maestro no está dando clase, sigo siendo fenomenal. Wow, fenomenal. Y me pregunta Chaga cuando empieza el remedial. A pie, nadie me haga comprar una. Mi fruto cochiche y talento musical. Por cierto, tampoco he dado el resto. El que me conoce sabe que soy chamaco correcto. De Marianao, de una zona bien caliente donde se vive cojo por ojo y diente por diente. No se hagan los valientes, tampoco los creyentes, porque ando eléctrico, ten cuidado con la corriente. De mente, como si fuera un nazi. No me interesa, me perdí un lugar si yo estoy con Grammy. Nuevamente en la calle lo más completo. Y muchos se preguntan qué cosa es esto. A todos los pingos los mato con mi talento. Obligado, muéstrame el respeto. Pesado, pesado, pesado. Clásico, pesado, pesado, Andy. Pesado, pesado, pesado, Petri. Pesado, tú ya le sigues sin go. Nuevamente en la calle lo más completo. Y muchos se preguntan qué cosa es esto. A todos estos pingos los mato con mi talento. Oye, qué bien, qué bien, pero qué bien. Para todos ustedes se estén haciendo los cabrones ahí. Mira, no ha pasado nada, ¿viste? Nosotros estamos en casa ahí con las mami dándole una atención a esa vaina, tú sabes, ¿viste? Mira, no sean los animales, viejo. Que todas ustedes han visto más tolete que un baño público en tiempo carnaval. Tú me saludas por delante, me mata por detrás. Tengo que decirte, seré que volar. No tiene nada propio, tampoco calidad. Ustedes no paran de copiar. Brutality. Si vienes después de baja, tú no me vas a ganar. Y aunque te dé ventaja, con esa garra cuchimba y ese cuerpo es pandere. Te vamos a dar galletas hasta por la teta. Nuevamente en la calle lo más completo. Y muchos se preguntan qué cosa es esto. A todos estos pingos los mato con mi talento. Obligado, muéstrame el respeto. Pesao, pesao, pesao. Clásico, pesao, pesao, pesao. Grandi, pesao, pesao, pesao. Petri, pesao. Yo te le salí de cinco. Nuevamente en la calle lo más completo. Y muchos se preguntan qué cosa es esto. A todos estos pingos los mato con mi talento. Obligado, muéstrame el respeto. Pesao, pesao, pesao. Canta, pesao, pesao, pesao. Hey, boom. Pesao, pesao, pesao. Chacal, pesao. Tú te le salí de cinco. Comenzar la clase, mis corazones. Todos ustedes son una defonda. Antia cochina, asquerosa, hipócrita. No quiero ninguna al lado mío. Saludo a mis colegas de la música que los quiero con el corazón. Los que quiero y admiro de verdad y respeto, ellos saben quiénes son. Las demás, Yakarta, las demás son caca por puta. No tanta eso, Esto es su proceso, directamente la lapó. Los más completos, los demonios. Tengo algo que decirte, pencas. Yakarta, buen chamaco. Daniel, buen chamaco. Arito es gordo, buen chamaco. El Laco, buen chamaco. Darian, buen chamaco. Chicho, buen chamaco. Juan Carlos, buen chamaco. Petri, buen chamaco. Randy, buen chamaco. El Coto, buen chamaco. Randy, buen chamaco. El Laco, buen chamaco. Chacal, buen chamaco. Todos los que trabajan con nosotros son buenos chamacos, porque están poniendo el corazón y la tripa con talento en un saco. Ah, ustedes. Malos tipos. Exclusivo. Directamente la Black Box. Ricky Mafula Conch. Chacarilla Yakarta, esto es una berraca. Partida enferma. Esto a ustedes lo que tienen es más hueco en el culo que una seca. Cuando tú quieras averiguar, tú me buscas, me tiras lo que te dé la gana. Oíste, responde. Que yo estoy harto. Oíste, con una palabra mía, tú te haces hombre. Y te haces un nombre, cochina. Suena para acá. Suena para acá con el mío, no hay conteo. Lo que hay es fuerza, lo que hay es portaje, lo que hay es talento. Lo que hay es mira, bomba y cabrona. De parte de Yakarta. Y todos nuestros componentes musicales. Ritima fula. Chúpate background.